Divertido así en modo irónico, porque cuando uno tiene obras en casa es un desastre eso. Se hace de pesado. Y además que a lo mejor vas a modificar un pequeño baño o cualquier nada, historia nada. Y luego cómo se ensucia toda la casa. Te pone la casa patas arriba. Es terrible. Da igual lo que hagas. Es verdad. Octavio Parada, haremos una buena paella en casa. Es el cumple de mi hija pequeña y bueno, tendremos todas las medidas de seguridad, pero vamos a juntarnos. Y Gemma Sánchez, que dice, pues solete mirando al mar. Qué ay, maravilla. Qué bueno, yo no te he dicho lo que voy a hacer, que yo mañana me voy a Zamora. Yo voy a pasar el fin de semana en Zamora. ¿Que vas a ir a los de unos sí y otros no? Vamos, ¿no? Sí, correcto, al Lobo, efectivamente. Quiero pasar por allí. Qué mañana, maravilla. Yo creo que mañana a la una del mediodía estoy ahí tomándome unos pinchitos. Qué bien, qué ricos están. Bueno, eso es una maravilla. Me gusta el que pique, ¿eh? Yo el sin. ¡Uno que pique! Yo es uno de sin. Es uno que sin. Y una cervecita, ¿verdad? Y la cervecita, claro. Qué bien. Hombre, si algún ponedor nos dice algo de si está abierto o no el Lobo, pues guay. Así mañana sé a lo que me atengo. Claro, si vas o no, o vas a otro sitio, pero porque en Zamora si no, seguro que comes bien. Hombre, claro, y en Zamora se come francamente bien. Fíjate, hay un ponedor que dice que él tiene un plan espectacular y no nos quiere dar envidia, pero es que la realidad es esa. Dice Juan José Guijarro Asensio que mañana le vacunan. ¡Oh, qué bien! Es planazo, una maravilla de plan. Planazo. Sí, señor. Y Paqui Bustos, que se va a celebrar el cumpleaños de su hermana. Es que es una gozada. Aquí cada uno con sus historias. Con sus movidas. Que le llega el fin de semana y la gente se organiza. Me parece fenomenal. 5:36, son las 4:36 en Canarias. Tenemos nuestro podcast, ¿eh? Miguel P., hay un montón de ponedores que quieren participar. Sí, porque es muy sencillo, es muy facilito. Mira, lo que hacemos nosotros es, cuando termina el programa, subir las dos horas que dura. Por separado. Entonces, lo que hacemos todas las semanas es, en cada día, introducir una palabra que no ha sonado en el directo. Palabra. Una palabra infiltrada. Infiltraciones. Esas palabras tienen todas las semanas la misma temática. Uh-huh. Y estas son las maravillas del mundo. Son muy chulas. Hay siete, pero hemos metido cinco. Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras infiltradas. Y cuando el viernes, el sábado o el domingo las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Así nosotros el lunes anunciamos a un ganador y este se lleva un premio. Qué bien. Bueno, pues nada, a partir de las 6:15, 6:30, el podcast de hoy está subido, sería la última palabra que falte, y a partir de ahí te haces el listado y nos mandas un mensaje a WhatsApp 662-942-605. Bueno, son las 5:37, hora menos en Canarias. Pepe Domingo Castaño, buenos días. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Gracias, Pepe Domingo. La verdad que hay un montón de ponedores que a esta hora están trabajando, están haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir. Uno de ellos es Alberto Ramos, que nos da los buenos días desde Burdeos y va con el camión ya en dirección a Granada. Y a nosotros nos toca saludar a Javier Aracil, que trabaja de carretillero en un almacén. ¡Qué grande! Cristina Barranco, que está preparando las cosas de su bar, que se llama La Uno, está en Cigales y dice que tiene unos vinos muy ricos. Así que, Cristina Barranco, un abrazo muy fuerte. Tenemos a Tolmedilla, que es camionero transportando gel hidroalcohólico y productos desinfectantes. Fíjate, Inmaculada Camacho nos cuenta que es ponedora, que se levanta muy pronto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar a una fábrica de metacrilatos en Burgos. Dice que le encanta, bueno, que me encanta, dice, escucharos. Gracias a vosotros me espabilo rápido porque odio madrugar. Un fuerte abrazo a los ponedores. Bueno, Óscar también nos ha mandado un saludo, es ponedor porque lleva 24 años de tornero. ¡Ole! Lorenzo Arnau dice que es un mecánico de locomotoras, aunque estoy jubilado por enfermedad desde el 12 de marzo, con solo 60 años, pulpo, dice que se sigue considerando mecánico. Pero lo de que de verdad le hubiese gustado ser en la vida es ebanista. Desde Orense nos manda a los ponedores un abrazo. José Antonio nos cuenta que es camarero. Dice, yo sé que es muy duro, pero es lo que mejor sé hacer. Dice Lucía, que está cosiendo en este momento su vestido, que se ha descosido el bajo, que tiene que entrar a trabajar en Fitur dentro de un rato, que va a estar trabajando unos días. Dice que ha salido del aeropuerto, dice que somos la adrenalina de sus madrugadas. Muy bien, Carlos Enrique también está por aquí con nosotros, él es cocinero y dice, nota importante, se trabaja todos los días menos los domingos, que se descansa y no tenemos fiestas. ¡Qué grande! Hugo está trabajando en el puerto de Málaga echando un cable a los barcos de carga que vienen a esta hora. Hay nada. Ousa es médico y nos escucha porque muchas veces le toca guardia y entonces es ponedora de calle. Patricia Altozano nos cuenta que está trabajando en este momento en la fábrica de Mao en Guadalajara. Dice, me dedico a revisar los empaquetados. Pues que mande los que quiera. Los que necesites. Puedes mandarlo. Aquí estamos. Aquí te damos la dirección ahora en un momento. Tenemos abre chapas. Y tenemos también a Gema, que es auxiliar de enfermería. Estoy en el Hospital de Toledo, en urgencias. Enrique nos cuenta que es un ponedor de calles que está de servicio de mantenimiento en redes de Iberdrola, en Bilbao. Bilbao. Silvia, profesora de secundaria, y mientras que corrige exámenes, pone las calles. Fíjate, Fátima de Esteban, que nos cuenta que es veterinaria, que está de servicio de emergencias 24 horas en la zona norte de Madrid. Dice, siempre os escucho. Rosa María es limpiadora y dice, a mucha honra, nosotros somos imprescindibles desde Cádiz. Por supuesto que sí, un abrazo bien fuerte a los conserjes, a la gente que trabaja en las fincas, a los que limpian y a la gente que está haciendo trabajos que a lo mejor no están tan reconocidos, pero que son fundamentales. El próximo domingo a esta hora leeremos la ronda de ponedores. Tu trabajo aquí se menciona porque sois parte fundamental. 5:40, 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos prácticamente terminando de poner las calles en este viernes, pero hoy nos vamos a ir hasta el año 1985 porque en esa época hay que recordar que el gobierno de Felipe González se enfrentaba a varias crisis internas. El desenlace de una de ellas fue la dimisión de Miguel Boyer. ¿Tú te acuerdas de Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda? Bueno, pues así explicó Felipe González los motivos de su marcha. Entre otras muchas cosas, me ha dicho que está cansado, que soporta mucha tensión, que es difícil mantener ese grado de tensión y que el desgaste hace mella en él, que quiere dejar esa responsabilidad. ¿Y por qué estamos escuchando esto ahora? Esto sucedía en el año 1985, que es la canción que vamos a escuchar en nuestra temática musical de canciones de los 80. La canción es una. La que viene ahora es una canción tecnopop de los Modern Talking, integrada por el vocalista Thomas Anders y el productor Dieter Bohlen. Es un temazo que además está presentado por un ponedor que nos mandó su WhatsApp al 662-942-605. Buenos días, grupo. Soy José de Valencia. Mira, mi canción favorita de los 80 es la de Modern Talking, Yo Mejor, Yo Más Soul, inglés que tengo. Con esa canción fue cuando conocí a mi señora, la que ahora es mi señora, así que me encanta. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE. ¡España! proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé. Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España. Con Ángel Expósito en La Linterna. ¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta? Es que estaban hacinados. ¿Cuántos podía haber? 1,000. También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios. Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños? En la radio todo pasa en COPE. Bueno, ponedores, que sepáis que estamos a tan solo 25 seguidores de alcanzar los 64.600 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Estaría muy bien intentar llegar por lo menos a los 80. Con 5 me conformo. Hay que darle un empujoncito, ponedores. Sígueme y te menciono. Gracias, buenos días. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío. Dime, mi amor, qué es lo que quieres de mí. Y dímelo ya. Que no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más. Gracias, María. Gracias, Miguel González Carrasco. Gracias, Ricardo Tortosa Guimera. Gracias por estar con nosotros y por seguirnos ahora mismo en directo en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 64.582 seguidores. Oye, con... ¡No! 64.598 ponedores. Ya te lías. Espectacular. Es que no dejan de entrar, entonces va cambiando la cifra, vea. Esto es un no parar, es espectacular. Miguel, veo que no dejas de atender el teléfono. Estoy todo el día. ¿Pero y qué hace la Parezco gente? Parezco de, yo qué sé, de una compañía de teléfono. Pareces llamando de Movistar, ¿verdad? Por ejemplo. Podría ser cualquier otra, pero sí, esa también. Por ejemplo. Que la gente, bueno, intentando adivinar la película, que sabían por dónde íbamos, sabían que era de dibujos, sabían que había un anciano, porque lo has hecho muy bien, sabían que había animales, es mi voz, porque yo era un perro, y algunos se han equivocado, se han confundido, pero tenemos a otros que sí han acertado, y tenemos a uno que parece que sí ha acertado. Ah, bueno, Sergio, buenos días. Hola, Sergio, buenos días. Nada, parece que Sergio no... Se nos ha cortado la llamada, ha cortado. ¿No? Bueno, y Sergio, ¿qué pasa? Que te había dicho que correctamente la película. Claro. Ajá. Sergio había dicho, había adivinado la película. Ajá. Es de Huelva. Ajá. Estaba entrando a trabajar enseguida. Vale. Bueno, vamos a intentar a ver si nos hacemos con él y si no, pues nada, como tienes el número de teléfono, le llamamos luego y le entregamos el regalo. Eso es. Claro que sí. Vea, los planes de los ponedores, la verdad que se lo montan muy bien, ¿eh? Hombre, claro, tenemos a Concepción, que dice que toca sierra, que es muy sano y que se pasa muy bien ahí en Andalucía, en Jaén. José Lu dice que ha preparado para este fin de semana sofá y chuches para ver la final de Liga y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. O sea que va a ser un fin de semana de ver deporte. Quiere ver cómo el Real Madrid gana la Liga, ¿no? Ay, ojalá, ojalá pasara. Estaría bien, yo creo que sí. A mí me gustaría, pero tengo que decir que lo veo complicado. Está complicado esta vez, ¿eh? Sí, Paqui Ruiz dice, estoy en Sevilla y el sábado voy a subir a la Sierra de Huelva, concretamente a Aracena. ¡Ay, qué bueno! Y tenemos también a Ángel Luis, que tiene comida en familia y eso está muy bien. Vale. Y también tenemos a Gutenberg, dice, pues mirad, después de una dura semana, mañana escapada al camping de relax total y el sábado a disfrutar con mi amado equipo, con el Atlético de Madrid, que vamos a ser campeones. Qué gozada, la verdad. Gutenberg. Qué gozada, qué mensajes, sobre todo qué positivismo y qué actividad tienen nuestros ponedores de calle fin de semana tras fin de semana. Uh-huh. Charo Rodríguez, Rafael Román, Javier Costa Bautista, Antonio Pérez Iglesias, Virtudes Real, Curro Alonso, José Luis Marcía, también David Calomarde, Montse García, Diego Egea. Y esto ya no para de darme nombres de ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que luego continúan escuchando a Herrera, ¿eh? Claro, y que también nos cuentan los planes, como Mari Carmen, que dice, para el sábado tumbarme al sol a la Bartola en el jardín. y para el domingo, ruta motera con mi chico por la zona de Río Mundo y Sierra de Alcaraz. Una zona preciosa. ¡Qué barbaridad! Bueno, son las 5:49 de la mañana, hora menos en Canarias. Juan José Hernández, Jesús Carrillo, Vicente Javier Cabrera, Jesús Organista, Manuel Silvestre, Alexander Delen, Ricardo Tortosa, Miguel Ángel Carrasco, ponedores uno a uno que nos acaban de seguir y que nos demuestran que nos ayudan a levantar España. Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Hola, Herrera, buenos días. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás, hombre? Bueno, voy tirando. Más tirando. Ya llega el fin de semana, esto hay que celebrarlo por todo lo alto. Quita, quita, quita, quita, quita, quita. Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, pues déjame que te calme con una gran canción de Leo Sayer, que es una canción muy buena, pero muy poco conocida. ¿Cómo te suena esto? Sí, me gusta. ¿A que sí? Hombre, Leo Sayer ha hecho las cosas muy bien. Hoy está de cumpleaños, son 73 castañas las que ha cumplido. Ayer estuve comiendo con una amiga, con Rosa de Villanueva de la Cañada, y me decía, Pulpo, ¿cómo es posible que Herrera, el primer ruido que emita en antena cada día, muchas veces sea un Entonces, no termina de... Y demasiado elegante, me parece. Sí, podría ser una coz perfectamente, claro, claro, ¿verdad? Claro, o un golpe en la mesa. Claro, pero es que hay gente, tú sabes que hay gente que te sigue desde hace un montón de años y se preguntan ese tipo de cosas, esas entradas que nos regalan muchas veces que la gente no termina de entender, ¿eh? Bueno, hombre, pero hay que ponerle un poquito de interés. Y comprensión. Comprensión a las cosas y... ver cómo son, claro, claro. La verdad que sí. Oye, estamos recordando a un gran hombre, a Gerard Sever, que realmente se llama, artísticamente hablando, Leo Sayer. Un cantante y guitarrista de pop rock que yo creo que fue algo edulcorado porque de repente se metió en las baladas muy románticas y el tío como que se estancó ahí. ¿Verdad? Pero debe tener más cosas, ¿eh? Sí. Pasa que no le damos más importancia, pero debe tener más cosas por ahí. Uh-huh. Hay que bucear un poco en las discografías de esos artistas y nos vamos dando cuenta que aparecen canciones que dices, oye, esto no está nada mal. Por ejemplo, este How Much Love. Tiene su puntito cantando en agudo, pero era el artista típico de también tocar banda 3-2-1 y grabamos en directo en el estudio. Sí, verdad, no tiene pinta de complicarse mucho más la vida. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, Herrera, nos vamos a acordar de uno de los grandes, de Ronald Leslie. Hoy cumple 80 años. Ten en cuenta que este hombre ha hecho un montón de cosas muy buenas, formó parte de los Isley Brothers, por ejemplo, pero también esto de los Animals está muy bien. It's called a mess around, you can mess around too. Come on, mess around. Yes, mess around. They do the mess around. Everybody do the mess around. Now you see that chick with that diamond ring. She knows how to shake that thing. She can mess around. Yeah, she can mess around. She can mess around. Muchas canciones las que llegó a firmar este buen hombre. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Los Animals es una banda que a mí me gusta mucho, Herrera. Y a mí también, sí. Uh-huh. Es una de las cuatro o cinco fundadoras, ¿sí? Sí, señor. Sí. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel. Well, I've when things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Qué bueno. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora España necesita escucharte. Si no te importa, te voy a mandar el fax con tus primeras palabras, ¿vale? Me parece muy bien. Mándame lo que tú quieras porque necesito ahora mismo que me den un poco de todo, ¿eh? Vale. Bueno, Herrera, a Vitas de Cum. Vitas, Vitas. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es. Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero. En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart. Fibra. Fibra. Gigas. Móvil. Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible. Finetwork. Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie. Muchísimas gracias por la rapidez. ¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler? En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. 7 días únicos con ofertones como este. Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros. Y hay muchos más. En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares. ¿Que por qué me gusta COPE? Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo. Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones. Y porque además me lo explican como nadie. Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos? Porque tienen el mejor equipo de deportes. Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso. Y las mejores historias. Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generaciones en generación. Se trata de la pesca de la angula. COPE. Ay, no. Es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Línea editorial. Cadena COPE. El informe España 2050 supuso ayer la gran presentación en sociedad de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo. Una iniciativa que, siguiendo el ejemplo de otras democracias, podría ayudar a España a elaborar políticas públicas con mayor rigor y carácter interdisciplinar. El problema es que nace bajo la sospecha del partidismo, como un proyecto personal del gurú electoral de Pedro Sánchez, Iván Redondo. La política española, efectivamente, necesita reflexionar sobre el largo plazo, lo cual